A ver de qué se va adelante nuestro amigo César Goya, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días para todos. Bueno, estamos con mate. Y te iba a preguntar, porque antes de entrar al aire aquí, te di a probar una torta que está hecha de harina de algarroba. Mirá vos, viste que por ahí la gente... Esponjosa. Exacto, bueno. Ah, ahí le diste, ¿batiste o no? Sí, bueno, la batidora. ¿Qué miseria estamos comiendo a serrín? Larga de batir, ¿viste? Harina de algarroba. Estamos comiendo a serrín, dice aquí. No, no, no. Harina de algarroba que le da un gustito a chocolate, miel, ¿viste? Que ay, el color es natural, así salió. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. La y ponele, ¿dónde conseguí los materiales? Esto, en cualquier casa de productos de dietética y naturales, ay, que hoy en día hay muchísimos aquí en la ciudad de Concordia, que... Son uno de los rubros que más ha crecido en la ciudad de Concordia. También la cantidad de tiendas que venden productos naturales, la verdad que... Que hay como una... Capaz porque escuchan el micro. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Viste que hay una cuestión de cuidado. Viste que metimos acá los viernes ahora un micro de Deporte Código Aventura. Claro. Ah, sí, con Juan Fernando. Ajá. Sí. Voy a decir cómo la gente se va aprendiendo, pero... Es una filosofía casi, aparte de correr hay gente que está cambiando los hábitos de alimentos. Sabemos muchas veces que cuando uno llega a cierta edad ya tiene que empezar a cuidarse de la presión, tiene que empezar a cuidarse del colesterol, es decir, hábitos de comida y de consumo que antes los dábamos como ciertos, es decir, y hoy también tenemos un mayor conocimiento de los ultraprocesados, de la comida que le hemos dejado, muchas veces lo he hablado acá, muchas veces hemos dejado el mercado que se encargue de darnos de comer y de criar a nuestros hijos también. Bueno, buena la ley del etiquetado ahora, bueno, ¿no? Está hoy en día, la vez pasada no sé si da resultado, pero al menos está la información, después está en vos. Seguro. Si la querés consumir o no. Pero los otros días miraba una gaseosa con el etiquetado de tres etiquetados, por ejemplo, exceso de azúcar, exceso... Y ya te entra a preocupar. En mi caso, por ejemplo, yo la verdad que tomo agua. Agua o mate o alguna infusión. Sí, sí, sí. Es decir, que no es algo que me preocupe. Pero también hoy en día... Igual en tu cumpleaños tomaste Fernet. Bueno, pero es cuestión social. Al Fernet hay que mezclarlo con la... ¿Qué es el Fernet? Hierba y... Bueno, pero el Fernet con coca. Es decir, que es el 70-30 ya es la fórmula, así que ahí lo tenés que aplicar. Es más esporádico. O Algancia con spray, viste que, bueno, estoy dando nombres de pero de viste gaseosa, que vos decís, vos te cuidás, porque yo también ingiero agua. Sí. Y de a poco, ahora te pasás un vasito y ya te... Uy, andás al bueno, otro claro, día, porque ¿ves? Uno tiene el acostumbramiento y muchas veces te vas que... limpiando. Las gaseosas tienen eso que tiene que ver con la adicción también. Entonces, algo que... Y muchas veces se lo damos a los chicos en los cumpleaños, ¿viste? Que hay... Creo que también no tomamos conciencia y después pasa la cantidad de personas celíacas, la cantidad de personas con problemas de tiroides también, ¿viste? Que... pibes jóvenes. Sí. Y tiene que ver con la alimentación. Colesterol. Bueno, ¿viste? Me he encontrado con gente de decir, mirá, me fui a hacer un chequeo médico general y me apareció 300 en azúcar en sangre, ¿viste? Que es un valor enorme. Y dice, y lentamente donde yo nunca se me manifestó nada. Claro, y empezás a tener esos porcentajes tan altos hasta que en un momento el cuerpo... Dice basta y son las consecuencias que muchas veces tenemos, ¿no? Falta de actividad física, falta de una buena alimentación también, falta de cambios de hábitos también. Que esto me parece positivo porque veo también que en Concordia cada vez más gente pertenece a algún grupo de correr, por ejemplo, de caminata. O de deporte en general, bueno, porque viste que... Y ya empezás a hacer eso... Hasta los gimnasios se ven abarrotados. Lo ves, la cantidad de gimnasios que han crecido en Concordia. Y con gente, en casi todos. En casi todos. A mí me llama la atención que dentro de la ciudad de Concordia, el microcentro, y fuera... La cantidad de gimnasios que hay. Y tienen que ver con esto, con esta idea de que la gente necesita y quiere cambiar de vida. Que también muchas veces quiere tener una proyección, porque también lo vemos que hay un gran problema también a nivel mundial, porque la gente tiene la expectativa de vida es mucho más larga también que hace 20 años atrás. Seguro, pero cree que llega bien, no todo estar talado. Bueno, ¿no? Ahí está el tema. cuando uno pasa los 40 empieza a ser un poquito más consciente también de decir, bueno, tengo que empezar a cambiar hábitos porque si no tenemos un gran problema, ¿no? Pero déjame, vamos a introducirnos en el tema que quiero hablar hoy porque el sábado fue el Día de la Tierra. El Día de la Tierra. Y la verdad que en Concordia, por suerte, exacto, en Concordia hubo mucha actividad. Por ejemplo, el día sábado se llevó una actividad en el Museo de Ciencias Naturales, que está ubicado allí en calle Rivadavia y Carriego, donde Mariana Costa fue y cocinó estas silvestres comestibles, algo que nosotros ya hace cuánto que, cuando empezaron con el proyecto, 3-4 años, que vinimos acá y justamente presentando lo que era el postre de Concordia, ¿te acuerdas? Que eso derivó en este trabajo de investigación. Bueno, nos cayeron las mermeladas, Pablito, ¿te acordás? Llenamos de moscas. Exacto, bueno, la verdad es que esto viene creciendo, viene la escuela, la ESFA, que ya es una realidad allí en la zona del Perilago, que viene creciendo también, con más alumnos, más matrícula también que comienzan primer año, que eso me parece positivo. Y también ahora, por ejemplo, la novedad que me comentaba Mariana, que va a presentar el segundo libro de esto de los silvestres comestibles de la A a la Z. Comentar rápidamente acá un paréntesis, el primero ya fue un éxito. Es un éxito. Lo pidieron de todos lados. Lo ha vendido, lo ha también enviado a diferentes países también, que esta posibilidad lo que ha dado la pandemia de dar los cursos virtuales, ha permitido de tener muchos alumnos fuera de lo que es la ciudad de Concordia. Buenísimo. Así que muchos chefs también que han hecho el curso. Y bueno, y ahora va a estar presentándolo en la Feria del Libro, que lo comentaba también, la verdad que va a estar allí porque tiene que ver con esta iniciativa que parte desde aquí de la ciudad de Concordia. Y creo que esta es la trascendencia, ¿no? Así que va a estar presentando el segundo libro, con más recetas que tienen que ver con comida comestible, comida de el kilómetro cero, como llama Mariana, de la alimentación. Pero hay algo que quiero comentarte, porque esto apareció el domingo también, que veníamos con estas reminiscencias de el Día de la Tierra y con todos los festejos que se han realizado de diferente índole en muchos lugares. Pero el día domingo, Gabriel Bonomi hizo tomó un registro de una mariposa que le llamó mucho la atención y porque no era de las conocidas, ¿no? Entonces, escúchame, te voy a dar lo que me dijo, porque empezó a investigar y a enviarle la foto. Esta mariposa la encontró cerca en una hoja de jacarandá, cerca del hostal. Seidas es un trabajo fantástico, no solamente en Concordia, sino que lo convocan de diferentes municipios. Bueno. Ellos fueron los que hicieron todo el trabajo de relevamiento de flora y fauna en el Parque Biprovincial Mocoretá, por ejemplo, o en la Reserva Chavillú también. Me pone contento. También, bueno, y esto que también tome trascendencia, así que esto me parece importante porque también ellos son muy crítico con respecto al tema de lo que tiene que ver con los cotos de caza también. Esto es algo que también participaron, creo, de una presentación. Bueno, ellos fueron, Gabriel Bonomi, justamente el profesor, fue uno de los que participó en la audiencia, que luego se paró todo lo que tiene que ver con el coto de caza. Cecilia Domingo, la abogada. También, de Conciencia Animal. Fueron dos de las personas, que eran tres, otro de Paraná, hablando justamente en defensa de la fauna autóctona, que estaban estos patos que son de esta zona, ¿no? ¿Viste? Que entonces, bueno, allí la preocupación. Pero vamos a escucharlo a Gabriel Bonomi, justamente sobre este hallazgo que ocurrió allí en la reserva o Parque San Carlos. Polillas desde el Parque San Carlos. Y bueno, fui un rato ayer a hacer una pequeña recorrida ahí al parque. Y en eso me encuentro con una pequeña mariposa de una familia muy vistosa de mariposas, que son los liquénidos. Y bueno, me detuve a sacarle unas fotos. Me salieron bien dos o tres fotos y la verdad que no sabía reconocerla. Por lo tanto, cuando volví a casa la busqué en guías y no estaba seguro. Entonces se la pasé a un experto que es César Echegaray, que es de Gualeguay, y luego él se la pasó a un entomólogo que es experto en esa familia en particular, que son los liquénidos, esa familia de mariposas, y él dice que, bueno, que se trata de una fulgurante abigarrada, que es una pequeña mariposa de la selva en Misiones. Habita también en Paraguay, en Brasil, pero en Argentina es muy restringida su distribución, hay unos pocos registros en Misiones, y bueno, por ahí la importancia de este hallazgo es que en realidad es el, no solo es el primer registro para la provincia de Entre Ríos, sino el registro más austral de la especie en Argentina. Y bueno, y está, este registro está a 800 kilómetros al sur de lo que es su distribución original, digamos, o sea, está muy, muy lejos. Incluso los expertos era como que no se podían explicar cómo, cómo ha aparecido esa, esa mariposa en el Parque San. Ahí está, bueno, lo escuchamos a Gabriel Bonomi. ¿Te mandó foto? Me mandó foto, mira, te la voy a mostrar. Después la vamos a publicar. Esta es la, la fulgurante abigarrada. Oh, así se, es el nombre, viste que. Y esto también marca un antecedente, un precedente, porque tiene que ver con estos registros. Porque este, uno por ahí muchas veces no sabe. Tiene que ver con esto, después se registra, esto se, hay un trabajo de investigación que continúa. Y de allí la importancia que tiene la reserva, que nosotros le decimos la reserva San Carlos, que muchas veces conocemos por lo que es el Castillo San Carlos, pero ahí es una reserva y la importancia también. Seguro. Y por allí también veo, ayer veía algunas fotos, algunas imágenes también que publicaban desde el Parque San Carlos de animales que viven en la reserva y que son parte integrante y que por ahí muchas veces uno no las ve, pero están. ¿Viste? Por eso es importante el registro que hace. Hace mucho que no voy, me estoy debiendo la visita a San Carlos. Sí, hace bastante que no voy, ¿viste? Hace bastante, el año pasado iba bastante seguido. Está muy lindo para ir a recorrer. Está, está muy lindo, hay visitas guiadas, Marcelo Cortiano está allí. ¿Viste? Que hay, hay un laburo fantástico. La verdad que también me parece importante porque ahora la novedad también tiene que ver que el Parque San Carlos y Hostal del Río específicamente va a ser, que se están haciendo las obras de remodelación, un observatorio de la naturaleza. Sí, sí, sí, sí. Entonces, la verdad que esto me parece porque la vez por pasada, la cuando hubo... ¿Se acuerdan cuando se votó, se hizo la consulta popular también para que sea un observatorio de la naturaleza? Un centro de interpretación de la flora y fauna que hay, que tenemos en nuestra zona. Bueno, que en realidad después, por una decisión totalmente arbitraria del intendente Cresto, fue un pelotero. ¿Viste? Después vino la época de pandemia y la cuestión es que se cerró y la cuestión es que no se, se dejó todo en ese lugar. Y ahí donde era la pista estaba llena de pelotitas. De claro, era un pelotero gigante. La verdad que era, era lamentable que por allí la gente había votado una cosa y después se tomó la decisión. ¿Viste? Yo esas, esas cuestiones, muchas veces cuando estamos en democracia, uno se hace una consulta popular es para justamente después respetarla. ¿Viste? Sí, si bien era no vinculante, pero bueno, era un poco lo que la gente quería también. Bueno, ahora justamente va a ser un centro de interpretación, tiene que ver también, porque allí está Pablo Tizoco, entonces hay también una intención personal de que esto, algo de lo que se había aprobado, sea está así. Está tomando forma, por lo pronto. Bueno, al menos está, están en obras, la idea es para septiembre, por lo que me ha dicho Pablo, que de poder ya inaugurarlo, pero al menos se están haciendo obras, pero, porque la verdad que había decaído, hermoso, ¿no? Había decaído mucho, pero el paisaje, las últimas veces que he ido, por ejemplo, que hay un grupo de amigos del Parque San Carlos, que son gente amantes de la naturaleza, gente que tal vez tiene otra profesión. Pero aparte del hostal puntualmente, qué linda visión. Bueno, la, yo esto es lo que te decía, la vista privilegiada que tenemos desde hostal, desde el río Uruguay, el Salto Chico y lo que es también la costa vecina de Salto, la verdad que es única la vista que tenemos desde ese lugar. La verdad altura, que se ve hermoso. Bueno, ahora la intención también, que ya hubo declaraciones, es decir, bueno, esto va a ser la puerta de acceso a San Carlos Hostal. Hostal que va a estar justamente que va a ser un observatorio de la naturaleza. Y yo por ahí interpretaba cuando, si la gente ha tenido la posibilidad de ir a un parque nacional, generalmente tenés un centro de interpretación que te explican en un lugar qué es lo que vas a ver después, luego, en cada uno de los caminos o de los senderos que tenés para hacer en el Parque del Palmar o el Parque Iguazú. Sí, sí, sí, viste sí. Que también por lugar el Parque Iguazú, hermoso, ¿no? Que es un lugar tan grande y con mucha gente todos los días, que han tenido que implementar esto del tren porque la gente, si no era mucho el tránsito seguro, que había. Seguro, viste seguro. Con un tren ecológico. El Palmar está muy lindo. Bueno, el Palmar también. Viste que siempre son parques nacionales que tienen muchos visitantes. Vos fíjate que estoy hablando de dos que están en la zona de la Mesopotamia, el Iguazú y el Parque Nacional del Palmar, que son uno de los que más visitas tienen, más allá de los del sur también, del Nahuel Huapi, también que con el movimiento turístico y lo que ha sido el verano, el dólar, también. Opa, el dólar. Bueno, lo hablábamos fuera de micrófono, es decir, hoy en día el turismo cómo ha crecido en la Argentina por el tema del dólar barato. Seguro, imagínate bien, con $2,000 se hacen en América. Bueno, y justamente bueno, acá nosotros lo vemos, es decir, la incidencia del ingreso de divisas en la ciudad de Concordia gracias al turismo uruguayo. Seguro, o gracias a los uruguayos que ya está favorecido por el cambio, ¿no? Es para ellos es muy barato. A mí me pasa que vivo en la zona norte de la ciudad de Concordia de ver los autos uruguayos que están ingresando y comprando cosas en alguna farmacia o en algún negocio que bien. Está ubicado sobre la avenida. Alguno. Vienen a comprar, vienen a comer, vienen a disfrutar. Hoy en día ya los boliches vienen, el público, nosotros lo que hacíamos antes de ir a algún boliche a Uruguay, hoy lo están haciendo ellos. Sí, se ha ido vuelta. Así que bueno, la verdad que si es positivo esto en cuanto al comercio, hay que aprovecharlo y tratar de que esto también de alguna forma morigene también lo que es el comercio. Es decir, recordemos, es decir, cómo hemos estado otros años y cuánto ha afectado también en la economía. Pero bueno, la verdad que esas son cosas que tienen que ver con el día a día y también con el movimiento comercial de la ciudad también. César, te pregunto, teniendo en cuenta que estamos en un escenario que es electoral, porque estamos ante elecciones que va a haber en el país, ¿te generan expectativas los candidatos? Por lo pronto la economía es el vedette de la temática. Vos sabés que yo, por ejemplo, pero en los temas ambientales. No sé si le preguntaste algo al gringo Ascue, que estuvo antes de mí, ¿viste? Sí, porque como el tema ambiental no es algo que muchas veces está en la agenda de los candidatos. Por eso te pregunto, candidatos, si te genera expectativa, ¿viste? De que... Yo creo que no. Muchas veces, fíjate, si no hay un compromiso verdadero de la gente que reclame por cuestiones básicas que tienen que ver con el ambiente, directamente no es algo que esté en la preocupación de una agenda política. Te doy un ejemplo para citar. Los incendios en el Delta no serían con la difusión en el Delta que afecta a Rosario o que afecta a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No serían la dimensión que tiene de ecocidio, como lo llamamos hoy en día, sino estaría los ambientalistas de Rosario o de Buenos Aires reclamando. Seguro. No, vos fíjate que, por ejemplo, ayer el reclamo que había la ciudad entera de Buenos Aires llena de humo por un problema en Uruguay. Vos fíjate cómo el humo lo arrastró, es decir que también tenemos que ver y considerar estas cosas, ¿no? El río Uruguay también, nosotros tenemos el acuífero Guaraní, este es el tema que yo invito a las personas que quieran verlo a través de YouTube, Código Verde TV, ponen en YouTube. Nosotros tenemos la gracia de que este programa, esto de lo que hablamos, muchas veces y las cuestiones que se hacen a nivel región Salto Grande, también tenemos un programa que se llama Código Verde TV, donde lo damos divulgación de los temas ambientales. Y este primer programa salió, lo hemos hecho con Estela Solana, que es una de las encargadas, una de las coordinadoras del proyecto piloto, esto de el proyecto Acuífero Guaraní, que se está trabajando hace bastante tiempo, porque Mireya López Bernic, si bien hoy está en otro cargo, pero fue una de las primeras que comenzó. El otro día estuve y le pregunté. Sigue trabajando, que por allí está Estela, pero Mireya sigue muy de cerca porque es un tema inherente y es el futuro, es lo que se viene también, y por allí la necesidad de preservarlo también. A mí me gustaría que hablen más igual. Yo sé que está la BD, la economía, el dólar, la inflación, es el tema, la inseguridad, ponerle con algunos eventos que han ocurrido, pero tendrían que empezar a instalar el tema ambiental. Bueno, para, pero mirar, eso tiene que ver también con el periodismo de preguntar, ¿viste? Yo hoy me pasa, de paso paso el chivo, hoy comenzamos con Suquita Godoy, que también es amigo aquí de la casa, de un programa político justamente en vistas a este año tan electoral que va a ser, así que vamos a estar de 8 a 9, de 8 a 10, en Radio Zona 97.7, así que la gente lo puede escuchar, porque también el tema ambiental va a estar en las preguntas que le vamos a hacer, porque para que vos te dimensiones también la importancia que tiene que ver con el periodismo. Hace dos días, el lunes, un colega publica una foto y un video de Calle Córdoba, que uno no puede decir que es un micro basural, porque lo de Calle Córdoba y Gualeguay es un basural ya, que está hace mucho tiempo. Y la cuestión es que él vive en la zona, entonces preocupado porque dice, che, tenemos esto que está aquí, ¿no? Y hay personas que viven, la cantidad de personas vecinos que tienen problemas de cáncer, porque claro, ahí están constantemente, a la mañana tiran basura y a la tarde están quemando. Que es plástico y todo, todo eso, es tóxico. Queman todo, es decir, que a la gente que está allí no le importa absolutamente nada, entonces muchas veces tienen algo de cobre, entonces lo queman para que quede el cobre solamente, entonces, bueno, o para achicar la basura, porque son otras de las explicaciones que me han dado, también van quemando para que sigan tirando y ellos vayan reciclando y vayan viendo qué es lo que pueden llegar a separar como reciclado. No, fuerte imagen. Es una fuerte imagen. Bueno, yo pensaba cuando veía eso, bueno, eso a las 3 horas mandaron una patrulla municipal y limpiaron todo. Entonces, muchas veces no es una cuestión de que no está en la agenda, directamente no tiene la importancia. Es decir, y como salen en los medios, hoy en día las redes sociales se viraliza rápido, entonces le da un poco de vergüenza decir, tenemos el campo del abasto, la cantidad de dinero que se ha gastado para poder invertir y se vende como ha cambiado la zona, porque lo vemos a eso también. Y si Concordia sigue teniendo los microbasurales, yo hablo de dos que veo que se han limpiado y que se mantienen. Uno es donde hoy está UDAPA, en calle Salta y las vías del ferrocarril, o bueno, las vías muertas. Se le tiran basura ahí. Bueno, pero ¿te acordás lo que era ese lugar antes de hacer este relleno y de limpiar y hacer allí UDAPA, que es este organismo municipal? Uno era ese. Antes era un gran basural la gente iba y tiraba. Ha cambiado totalmente. Ha cambiado exponencialmente. Y el otro que también veo que ha cambiado, que por suerte no lo veo más que tiren basura, también tiene que ver hay un club que es Villa Jardín, que está ubicado en calle Chile entre Presidente Ilia y Gregorio Pérez también. Calle Chile era un gran basural que iban y tiraban basura. Seguro. Que también lo veo limpio. Acá la zona sur casi. Hay momentos que yo digo, y eso la gente. Bueno, porque también el colectivo ecosocial. Antes, cuando eran otra agrupación, también lo denunciaban a través de las redes sociales. Es decir, hablamos del abasto y acá tenemos un gran basural. Seguro. Que está del otro lado del campo del abasto. Sí. Y por ahí venía los dos detrás días. De lo que es Carretera La Cruz. Sí, hay mucha lo que basura. Es la defensa también. Es terrible. Entonces, ahora hicieron un volquete, tipo un container ahí para... Claro, pero bueno, hay que buscar alternativas, no es algo imposible, porque la verdad, pero claro, si igual, después hay una tenemos, cuestión cultural ahí, si que... tenemos, los otros días veía a Mariana, que también en la zona del Parque San Carlos, que salió a caminar y encontró una camioneta tirando basura también, estamos hablando en las calles paralelas al Parque San Carlos, eso es cultural. Que es calle Garat, es decir, no, deja que voy y lo tiro, total, pero no voy a llevarlo a un punto blanco, a un punto limpio tenemos en calle en Próspero Bovino y Gregorio Pérez, hay un punto limpio que la gente puede tirar, que eso se acumula y luego se lo lleva al campo del abasto, pero no está más ese. No está más. Ese lo han cerrado porque los vecinos se quejaban justamente de la cantidad de alimañas y olor que había en la zona. Los containers que hay de Bueno, empecemos a reciclar. Sí, eso seguro. Empecemos a reciclar. Que ahí se ha achicado un montón. Bueno, ahí nosotros pregonamos muchísimo decir, bueno, separemos lo orgánico de lo inorgánico. Vos sabés que la semana que viene va a salir una nota que por allí, un hallazgo fantástico que me pareció que tiene las redes sociales, que es conocer a Walter, que él es un personaje, hace un personaje que es Reciclando Ando, que él como una forma solidaria empezó a reciclar basura, que recorre el barrio de La Bianca específicamente, va a un barrio privado allí en Villa Sorraquín, que también levanta todo lo que tiene que ver con los reciclados, que ya están separados, los plásticos, los vidrios, y él lo vende, y eso le sirve a él para darle la leche a los chicos que muchas veces que necesitan y que él sabe dónde están, como recorre todo Concordia, entonces sabe la gente que muchas veces necesita y que vive en la calle y que necesita un plato de comida, y lo hace totalmente en forma solidaria. Qué bárbaro. Eso es que ese es un lindo programa que va a salir la semana que viene también, que te cuento que el programa de Código Verde ya está en toda la provincia de Entre Ríos a través del canal AET y también en Uruguay. Perfecto, ahí lo pueden disfrutar. Por eso vamos creciendo y la gente, la verdad que está bueno, que se entera también de estas cosas, que lo hacemos desde una ciudad o desde la región, porque contamos cosas que tienen que ver con la provincia y la región también. Seguro, ¿eh? César, se nos fue el tiempo. Impresionante charla, impresionante micro. Datos, che, datos que esperemos que lo instalen más en la agenda Bueno, ahí está el periodismo de preguntar. Muchas veces, hoy el gran tema tiene que ver con el dólar, pero la verdad que hay otras cosas que... Vos fíjate que hablamos en la época de pandemia, ¿qué ha cambiado? ¿Te acuerdas cuando veíamos los animales avanzando sobre las ciudades? Íbamos a venir mejores, ¿no? Íbamos a ser mejores personas. Y vos decís, ¿qué cambió? Absolutamente nada. Nada, empeoramos, creo. Nada. ¿Viste que empeoramos? Ahora dicen, ahora a nivel nacional, a nivel nacional se está con el tema del protocolo del convenio de Escazú, que tiene que ver con algunos lineamientos, que tiene que ver con el tema del cambio climático también, ¿viste? Algo que los grandes países no lo quieren firmar también. No, para mí estamos ante tiempos límites, te diría crítico. Pero, y allí es donde justamente el cambio de conciencia tiene que empezar a darse. Y los políticos tienen en su agenda de hablar de estos temas también. Muchas veces les preocupa y les molesta cada vez que se visibilizan. Claro, bueno, el lobby muchas veces. Tocan intereses. Es muy fuerte, pero bueno. Fíjate lo que nosotros abordamos acá de las arenas. Por ejemplo. Está modificando toda una geografía. Bueno, que lo ha dicho Luciano. Sí, viste que lo ha dicho y la verdad que vos decís. El Estado no se hace cargo de eso. Vos fíjate, se publican y se echan para atrás y después se queda todo tapado y otra vez se vuelve a avanzar también. No, horrible. A mí ahí he estado en muchos casos cómplice. Claro. Por cuestiones que uno ni sabe lo que está pasando ahí atrás. Exacto. ¿No? Bueno, nos encontramos el próximo. Éxitos en el arranque del programa hoy. Saludo a Zuquita ahí, a Zuquita Godoy, en el arranque. Entonces.